¿Qué representa Darth Vader aparte del padre edípico, sino el artista de los tiempos oscuros? Vestido con el pantalón de lino con que visten los sementales italianos, aparezco en una foto que perdí, posando junto a mis cuadros en la casa de Porra. Perdí casi el equilibrio en la gran escalera sin luz de un último piso para aparecer en el portal en estado alterado, profundo y andando con las manos en la pared. Me encontró la novia de César, Noemí, que me llevó a mi taller. Allí me dejó con un vaso de leche caliente y el dictamen de escribir al menos un haiku. Acepté dulcemente y me sumí en el poema que ya conocen por mi libro. El porro se lo había liado un chico que, por cierto, deliraba un poco, pero solamente con María. Nunca había visto un porro sin tabaco. El porro parecían rezar las abuelas en misa con sus narices porrudas, que de la lectura de Panero y Artaud deduje que mi locura podía ser escrita.